Tenemos un invitado aquí en el estudio del Mañanero, a lo cual le agradecemos muchísimo que haya venido hasta acá, al doctor Marcelo Álvarez. ¿Cómo estás, Marcelo? Hola, ¿cómo estás, Gaby? Tato, Nacho, ¿cómo están? Y acá bastante ocupado, porque la preocupación no ayuda mucho, sino hay que ocuparse. Y la idea es de poder trabajar con respecto a la concientización de la población, con respecto a esto que están vendiendo como... Pareciera que están regalando una tarjeta de crédito porque es bonita la tarjetita azul esa que están dando, y lo que están metiéndose a través de esa especie de caballo de Troya en el sistema sanitario es casi cambiar la situación de un derecho adquirido del pueblo argentino o de cualquier habitante del suelo de la nación a pasar a ser una especie de mercancía en que algunos van a poder tener o adquirir. Y esa es la situación de lo que se está viendo en la CUS. Ayer con bombos y platillos el ministro... Jorge Lemus de la Nación, y acá junto al señor médico también e intendente del departamento, estuvieron inaugurando y entregando algunos carnet, los primeros carnet ahí de que son historias clínicas informatizadas, vendiendo este tipo de cosas como si fuera una gran novedad e innovación tecnológica, cuando lo que está solapado ahí es un gran negocio que se está empezando a hacer a partir de un decreto que mientras de alguna forma lo vamos a ir desarrollando en el transcurso de esta mañana. Le quería preguntar, doctor, si cambia el modelo a través del CUS, el modelo de la salud. Cambia el modelo de financiamiento. O sea, a partir de ahora los que supuestamente no tienen cobertura de salud, cosa que es mentira porque por Constitución Nacional... en Argentina, todo ciudadano que vive en el territorio argentino, sea de donde sea, sea de nacionalidad, de la que sea, tiene derecho al acceso a la salud, porque es un derecho humano, está considerado en norma constitucional. Y estos muchachos, que les encantan los negocios, ven el lugar que se podría prestar para la administración de los fondos de la nación, que son fondos de rentas generales, que van a ir de ese presupuesto, van a ir a ser administrados por seguros, por aseguradoras, y cada ciudadano que no tenga obra social va a tener, por ejemplo, una tarjetita de estas para ir a atenderse en los hospitales públicos. Esos seguros, y entonces va a generar una especie de competencia entre los hospitales a ver quién tiene más asegurados, y eso va a significar también la recaudación de esos hospitales de autogestión, que eso es lo que se viene, que fue un intento que también se intentó hacer en los 90 y que, por ahí, por la resistencia de los trabajadores organizados y la toma de conciencia de los trabajadores de esa época, se pudo frenar o se pudo frenar a medias o pudieron avanzar a medias. Ellos están buscando en donde puedan meterse, ¿viste? Y donde ven la posibilidad de un negocio. Ayer escuchaba un amigo que parafraseaba alguna frase de nuestra jefa espiritual que hablaba: donde hay una necesidad, existe un derecho. Bueno, acá es donde hay un derecho, donde hay una necesidad, existe un negocio, pareciera ser. Ese es el pensamiento que tiene estos muchachos que están ahora gobernando. Y lamentablemente están transformando realmente el derecho al acceso a la salud en un negocio, y es eso, en una mercancía. Se está convirtiendo, nosotros reivindicamos no la tarjetita azul esta bonita que están dando, reivindicamos nuestro DNI como forma parte de acceso a la salud. El hecho de tener un DNI, nada más un documento nacional de identidad, sería el único requisito para identificar a la persona, para atenderla, para hacerle un sistema donde podemos mejorarlo muchísimo, podemos criticarlo muchísimas veces a nuestro sistema sanitario, pero basta irse uno de afuera del país para entender lo que significa en los lugares donde hay un seguro de cobertura, como son los países limítrofes o los países como Chile, Perú, Colombia, México y el mismo Estados Unidos. Usted no tiene una obra social o usted no figura como indocumentado, está figurando, es muy probable que no lo atienda, ni siquiera puede morirse desangrado y no lo van a atender porque no tiene cobertura, no existe forma de cobrar después. Y a ellos les importa eso, o sea, cobrarlo ya deja de ser un derecho, empieza a ser un negocio. Y eso es lo que están haciendo, es algo completamente inconstitucional y creo que debieran llover los amparos en lo que están largando, pero lo están haciendo así, solapado, como viste quien inaugura una historia clínica electrónica, algo bonito, suena siempre a la derecha hizo lo mismo, siempre planteando primero que el Estado es malo, es pésimo administrador, se favorece a la corrupción, pero ellos plantean un sistema de corrupción estructural que significaría que ellos administren esos fondos, que no tiene ningún sentido esa intermediación, para llegar, en todo caso, mejoremos el control, mejoremos algunos desvíos que se pueda haber en los sistemas, pero no generar una especie de superestructura que va a hacer lo que tiene que hacer el Estado. sino cuál es el sentido del Estado. Entonces privaticemos el Estado, privaticemos la casa de gobierno, pongamos gerentes, CEOs, ahí en Balcarce 50 y directamente que lo hagan ellos. Entonces todos los meses, qué sé yo, cada 4 años, eso, votamos a quien, no sé, a la empresa, a la corporación que va a gobernar, si ese es el modelo neoliberal. Es como que es una matriz que va a todos los sistemas, va al sistema educativo, al sistema sanitario, al sistema de jubilaciones también, al sistema del ANSES, previsional, del ahorro de los trabajadores. Y también está viéndose, por ejemplo, hoy en el PAMI puntualmente, se está armando una fundación PAMI. O sea, el PAMI arma una fundación, o sea, una ONG, una especie de empresa privada, con los mismos titulares que están en la obra social nacional, el Casinotti, o sea, el presidente, el director ejecutivo nacional, que es un interventor, no es que sea designado por los jubilados, que es lo que dice la ley, o sea, está intervenida la obra social, y bueno, se inventan una especie de sistema en el cual no va a tener los controles de las instituciones que controlan, por ejemplo, casi como 5 controles tenía el dinero del ANSES, casi como 3 controles tiene el PAMI para ver que cada cosa que se haga, que no se haga un ilícito o lo que fuere. Entonces, más allá de denunciar o proclamar por todos lados a veces la corrupción que dicen ellos que hace cuando el gobierno pro-Estado, pro un Estado activo, pro el rol de controlador del Estado, administrador de los recursos públicos, ellos siempre plantean que eso está pésimo, está malo, hay que privatizarlo. Ahora no dicen la palabra privatización, que tienen una imagen muy negativa en nuestra sociedad, pero te hablan de esto, de modernización, viene el ministro de modernización, o sea, usan eufemismos, palabras bonitas, que en el cual o te entregan la tarjetita azul, que es muy bonita, te inauguran cosas así como... siempre hicieron lo mismo. Y también con el discurso de denostando al Estado o a la administración del Estado, lo hicieron siempre, lo usaron en los 90 cuando decían ramal que para, ramal que cierra, y que los trenes daban 1 millón de pesos en pérdida todos los días o todas las semanas, algo así decían, me acuerdo del ministro Dromi en ese tiempo, y bueno, lo mismo están diciendo ahora, o sea, todo es corrupción, todo lo manejado del Estado es corrupto, independientemente que haya habido algunos casos, ya que no lo vamos a negar esas cosas, pero también es mucho más potenciado todas esas actitudes como negativas, cuando la mayoría de los trabajadores de los hospitales muchas veces sacan de donde no tienen para poder asistir a algún paciente, o sea, reivindicar al trabajador público, reivindicar a las instituciones del Estado, de esa mirada carrillista de la salud argentina, que fue una revolución realmente en los años 40, y bueno, y ahora empieza a verse provocada, se ve la posibilidad del negocio y bueno, y se meten así. La única forma que pueden hacer negocios, acá lo único a quien van a beneficiar esto va a ser a estas empresas aseguradoras. Habría que ver quiénes son las empresas, qué intereses tienen, si hay algún conflicto de interés con algunos funcionarios del gobierno nacional o provincial. Siempre está detrás de esos intereses, uno puede encontrar realmente lo que está detrás, la situación de fondo, la situación estructural. Pero cada uno de los que están hoy aplaudiendo estas medidas, por ejemplo, el intendente de Guaymallén, tendría que evaluar qué está pasando a la historia. Está pasando a la historia como ser uno de los precursores del sistema de cobertura única universal de salud, que se plantea supuestamente para aquellos que no tienen cobertura. De entrada, eso es una falacia, porque todo ciudadano que vive en Argentina, sea argentino, sea documentado o no, tiene derecho al acceso a la salud. Y eso es un orgullo. Para nosotros deberíamos sentirnos orgullo. Viste que por ahí hay un... Entonces, interrúmpanme porque yo soy de seguir y por ahí me da la ansiedad de los silencios en la radio, pero por favor, o sea que puedo mezclar ahí un poco. Se busca también en los hospitales, te imaginas cuando compitan, va a haber muchos hospitales que no van a tener la cantidad de socios, o sea, van a competir, por ejemplo, el Lago Maggiore con el Parisien de Maipú, con el Central. El que más asociados tengas de esos coseguros va a ser el que más recauda, en teoría. Claro. Previo paso por esa administración de esos seguros, ese pasito de dinero por ese lugar, que yo me imagino que ahí no va a llegar el 100% de lo que sale de los presupuestos de rentas generales, va a ir a que estos hospitales empiecen a pelear entre sí para ver quiénes tienen recauda más asegurados. Entonces todos esos seguros van a ir a aumentar, ¿qué van a hacer los hospitales de autogestión? En ese caso, van a empezar a contratar contratos basura, la precarización de los trabajadores, van a echar trabajadores y van a cerrar hospitales. Uh-huh. Aquellos que no tengan la capacidad para o la fama o el prestigio, entre comillas, para poder ser más apetecibles para el asegurado, y van a perder. Claro. En Colombia han cerrado casi 10 hospitales. El Hospital Universitario de Medellín cerró por este sistema de coseguros que empezaron en los años 90.